venimos a celebrar con el pueblo de Lobatera esta gran fiesta de la Virgen de las Mercedes, no solamente patrona de los presos, sino patrona también de un pueblo de gran valor, un pueblo trabajador, uno de los pueblos de mayor significación histórica en la vida del Táchira. Lobatera constituye parte de la primigenia historia tachirense como uno de los poblados que constituyeron parte de la fundación de esta región como un estado de la República de Venezuela. Hoy quiero transmitir a todo el pueblo de Lobatera los sentimientos de afecto y solidaridad en su fiesta patronal y aprovechar mi visita para dejarles hoy inaugurado este centro de atención al anciano integral. Los ancianos son una prioridad para nuestro gobierno y Lobatera va a tener a partir de hoy este moderno centro de atención al anciano mediante el cual queremos ofrecer a las personas que ya han cumplido una agenda en la vida, que ya han trabajado durante muchos años, la oportunidad de una mejor calidad de vida, de un servicio que le ofrece el gobierno democrático del Táchira, de mayor nivel de atención en la salud, en la alimentación, en la recreación, de un lugar sano para compartir, para esparcirse, porque lamentablemente son personas que por su avanzada edad pues no tienen familia que los atienda, no tienen un lugar donde estar, y este centro que estamos aquí en Plaza Bolívar de Lobatera inaugurando en el día de hoy es una oportunidad para trabajar por los pobres, por los más necesitados, que es de los humanistas cristianos que como nosotros queremos de mayor y de mejor forma a todo el pueblo tachirense.